Ciudad de Aysén, al intendente y director José María Lisa, por la responsabilidad y la confianza que me ha brindado. Agradecer a todos los compañeros de gabinete ejecutivo, concejales, ustedes para la victoria de la Cámpora, Grupo Villa, por el apoyo que me brindaron en el principio. Agradecer a las autoridades policiales presentes y sobre todas las cosas agradecer a la gente de mi pueblo por darme su voto de confianza en las pasadas elecciones. Como todos ya sabemos, venimos de una gestión muy larga comandada por el otro partido político. Así que les pido que tengamos paciencia, que de poco vengan imponiendo mis ideas, mis proyectos, mi forma de trabajar y sobre todas las cosas mi gana de que nuestro pueblo progrese. Obviamente que todo esto se logra con el apoyo y el acompañamiento de todos ustedes y de mis compañeros de trabajo. Así que les pido el día del 26 de julio, que a partir de ahora empiece una nueva etapa, dejemos de atrás diferencias políticas, religiosas, personales, y todos juntos seguimos con el mismo lado, porque en definitiva lo que todos queremos es tener un mensaje que nos interpreta. Muchas gracias.